Luego de largas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, el Senado aprobó el presupuesto en Mendoza con cambios y vuelve a diputados. Por eso estamos en comunicación con Laura Chazarreta, diputada del Frente de Todos, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Marco Barroso te saluda. Hola, Marco. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queremos saber qué va a pasar con esto, cómo nos va a afectar este presupuesto, ¿no? Y particularmente cómo afecta a las mujeres también, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que esta mañana, leyendo los diarios, sé que han estado hasta las 2 de la mañana en el Senado, sí, y han votado el presupuesto. Por un lado, me parece que está bueno como explicar con respecto al rollover, que también está bueno que no todo el mundo comprende qué es el rollover, que es adquirir deuda para pagar deuda vieja, para que se entienda. Uh-huh. Y en esto del proyecto del presupuesto del Ejecutivo estaba lo del rollover y lo de justamente endeudamiento en dólares para obras públicas. Pedían, no sé, 350 millones de dólares y un rollover indefinido, o sea, que no tuviese límite de tiempo. Lo que propuso el Frente de Todos y Todas es justamente un rollover por un año y endeudamiento por mucho menos millones, 160 millones, porque no es que sea malo el endeudamiento, esto sucede en todos los lugares, el problema es cuando ya viene Mendoza acarreando ya un endeudamiento importante con Cornejo y que lo que estaban pidiendo era una barbaridad. Y un poco, digamos, eso es lo que ha marcado entre el rechazo del Frente de Diputados y Diputadas y el Senado, y que han podido acordar, y ahora vuelve, seguramente en la sesión, no en la sesión de hoy, todavía no he tenido reunión de bloque, pero será la sesión posterior. Pero para nosotras hay una gran preocupación en esa totalidad, digamos, de análisis y de avances y retrocesos de este presupuesto, uh-huh, que para nosotras este presupuesto tiene otra prioridad, aparte, ¿no? Es prioridad la obra pública, generar trabajo, deuda, pero para nosotras al mismo nivel tiene la misma prioridad que este presupuesto no representa para nada los intereses de las mujeres, diversidades, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores. Para nosotras, Marco, este presupuesto atrasa 1000 años, atrasa, es viejo, no tiene en todo su presupuesto, en todas las partidas presupuestarias, no tiene perspectiva de género, no tiene etiquetado. ¿Qué quiero decir con etiquetado? El presupuesto de Nación, todo el presupuesto tiene perspectiva de género, y es a través de sus etiquetados, que significa que, por ejemplo, en el Ministerio de Economía se generan programas con respecto al género, con su partida presupuestaria. Ejemplo, para producciones de emprendimientos o de cooperativas, para mujeres y diversidades, para generar, con el objetivo de generar trabajo, porque está claro, digamos, las estadísticas, las brechas que hay, las desigualdades laborales que hay entre el acceso de mujeres y diversidades al mundo laboral que versus el acceso a los varones. Bueno, en Mendoza el presupuesto no existe. Pero no solamente no existe, y que es sumamente grave, y eso habla de lo que atrasa este presupuesto, que tiene una serie de recortes, ajustes, mientras tenemos un proyecto nacional, un presupuesto nacional que plantea 1 billón para políticas públicas de género e igualdad, la provincial tiene un recorte en la dirección de género, de Mujeres, Género y Diversidad de Mendoza, de un 24%. Eso significa que en el año, para ni siquiera tenemos claro si para una mujer o para una hermana trans travesti, solamente tiene 38 pesos anuales el Estado para garantizar una vida digna, sin violencias y sin desigualdades, y para cumplir con la 26485, son 38 pesos. Yo, Marco, sigo hablando, claro, vos interrumpime, dice, no, que yo hablo. 38 pesos por año, o sea, nada. 38 pesos por año. Para personas con discapacidad, para que vos veas las áreas donde tiene ajuste, uh-huh, la de discapacidad, se contempla 264 pesos por mes. para las personas con discapacidad, para la totalidad de las personas con discapacidad, 254 pesos por mes. Estamos con el problema de salud, ¿no? Me parece, digo, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una pandemia, o sea que tenés el centro de la humanidad en este momento, es la salud. Bueno, el Ministerio de Salud tiene un recorte del 24%. Y cuando yo estuve en la reunión con la ministra de Salud, le pregunté que por qué había tenido un recorte de 24%, me dijo que era porque teníamos la ley de emergencia y que se iban a contemplar las partidas hacia todo lo que tenía que ver con la pandemia. Entonces se estaba burlando de mí, porque digo, la pandemia, el órgano competente que lleva a cabo justamente todo lo que significa lo de la pandemia es el Ministerio de Salud, que me estaba diciendo que recortaba salud para que vuelva salud. O sea, era, digamos, me pareció casi hasta irrespetuoso su respuesta ante la pregunta de que por qué tenía un ajuste de 24%. Las mismas situaciones, yo digo, tampoco para cansar con números, ¿no? Porque no me parece, a veces creo que está como claro. El recorte total que tiene, ¿no? Claro, mira, todo lo que significa, hay un recorte entre 13% y 17% en lo que es adultos y adultas mayores. Teniendo en cuenta, por eso hablo de las áreas más sensibles y en las que más nos preocupa, porque es donde impacta, en el pueblo. O sea, digo, ha costado, creo que de lo que venimos haciendo en estos últimos años, que ya lo empezamos el año pasado, nosotras cuando planteamos que eran 36 pesos por mujer y diversidad en el presupuesto anterior, que es que empezamos a politizarnos y a reflexionar la importancia de los presupuestos. Los presupuestos están hechos, y este gobierno principalmente, para que sepas que no es transparente, los presupuestos tanto de la gestión de Cornejo como de Suárez no son transparentes, están en el lugar número 11, digamos, de transparencia, y que viene año a año ocultando, venden humo hacia afuera, ocultan los recortes y los ajustes. Uh-huh. Cuando digo de esto de que está en el lugar 11, estoy hablando de que es la CIPEC quien marca, digamos, que está en el lugar 11 de transparencia. Por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, los medios siempre preguntan qué partida presupuestaria hay para las pautas publicitarias. Ustedes siempre quieren, y es necesario saber. ¿Sabes lo que sucede? No hay datos, no hay información oficial. Marco oficial. No sabemos cuánto plata va a los medios. Y en diputados se tiene que tratar un presupuesto así, en estas instancias, ¿no? En estas instancias ahora vuelve, pero digo porque también nosotros venimos con un malestar en estas, ya desde hace bastante, ¿no? Cuando vimos el presupuesto ya nos generaba mucha indignación, porque aparte somos nosotras las que estamos en la calle y estamos viendo cómo se profundizan las violencias de las mujeres y diversidades y nuestros niños y nuestras niñas sin una sola política de contingencia ni ninguna política de igualdad. Como te decía, no hay etiquetado en el presupuesto, o sea, no dice qué programas, con qué objetivos y con qué partidas presupuestarias, y somos nosotras las que venimos en estas últimas semanas viendo claramente por nuestras propias actividades de política los niveles de extremo de que va perjudicando la situación de las mujeres, de varones violentos tirando a las mujeres así, tirándolas de como si fuese una cosa a la calle, incendiándoles las casas, o sea, cada vez va empeorando la situación sumamente vulnerada, no vulnerables, que siempre tengo que aclarar eso, porque las personas no son vulnerables, alguien las vulnera. Claro. Entonces, nos vulneran, digamos, a las mujeres sin un estado abandónico en su totalidad, y nos ponen a nosotras en esta situación, estando hoy yo como legisladora feminista dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas, a no poder pensar como en términos de prioridades lo que significa para nosotras las mujeres la diversidad, y no hay opción. Claro, ahora tengo reunión en un rato, reunión de bloque del frente, uh-huh. Y es eso, poder plantear, digamos, acá todas las prioridades que entendemos que son importantísimas y que lamentablemente este presupuesto, te insisto, me parece viejísimo, atrasa un toco, lo ves, comparás con el nacional y no podés creer. Y hasta lo digo independiente de que pertenezco, digamos, al frente de todos y todas. O sea, reconocer que el presupuesto nacional tiene un etiquetado de perspectiva de género en todo su presupuesto, no solamente el Ministerio de Mujeres, pero que aparte al Ministerio de Mujeres la partida presupuestaria es de un billón, mirá la diferencia. Digo, esto habla de querer generar y construir igualdad en términos de derechos entre mujeres, varones y géneros. No es tan complicado y no se puede anular y ningunearlo y ponerlo como si no fuese importante. Sí, no, totalmente. Y aparte me imagino debatir este presupuesto donde, bueno, se presentan otras opciones y bueno, se impone esta, ¿no? También es una frustración, si se quiere, grande, ¿no? Las prioridades, ¿viste? Esto que decimos de las agendas políticas, las prioridades en las agendas políticas y sociales. Y creo que ha sido un alto desafío para los feminismos ir cambiando las prioridades en las agendas políticas y sociales. También porque por mucho tiempo los movimientos feministas no disputábamos los espacios de representación o pensábamos que era por otro lado. Y me parece que, digo, esto es lo que viene sucediendo por el último tiempo, y están nuestras más pibas, creo que nos vienen dando cátedra en esto, de que hay que ir por los espacios de representación y que si queremos cambiar la política vieja, hay que hacer política. Y hay que hacer política nueva. O sea, lo que nosotros venimos a plantear es una nueva forma de pensar y de hacer la política, donde con todos los sectores de la sociedad, pero que tenemos claro que las prioridades es la felicidad, la dignidad y la justicia de los sectores más vulnerados históricamente, más vulnerados, por eso decimos que somos el feminismo popular, y venimos a ocupar los espacios de representación para dar esas peleas, esas luchas, y que son sumamente difíciles, Marcos, porque son la política es, sigue siendo estructuras patriarcales y verticalistas, entonces es una, al fin y al cabo se vuelve una confrontación, digamos, entre sí, esto es importante, pero esto también es importante. Y es romper con esa naturalización de la política masculinizada, en que lo que nosotros los varones decimos es la verdad. O sea, porque el patriarcado, este sistema de poder, le hizo creer a los varones que tienen la razón de todo. Y cuando las mujeres venimos a plantear otro aporte, o lo anulan, no están las prioridades, o te discuten como si eso no fuese importante. Bueno, son desafíos y obviamente hay coyunturas donde se nota más o se nota menos. Ahora, con el presupuesto, es evidente eso. Sale a la luz esas miradas masculinizadas versus nuestras intenciones de poder replantearnos y repensar las prioridades, y que este presupuesto está lejos de representar las nuevas sociedades y los nuevos sectores y las nuevas demandas y los nuevos sueños. O sea, está muy, muy lejos. En un año de pandemia, ¿no? Donde no debería existir ningún recorte en ningún sector, ¿no? Donde qué va a pasar en el 2021, donde debería, y ha salido a la luz, ¿no? Todo el sector de salud reclamando permanentemente todo el año, ¿no? El sector de educación también. Bueno, todos los sectores municipales, por todos lados, ¿no? Se ha reclamado por todos lados, y el presupuesto, como decimos, atrasa, ¿no? Es el mismo de siempre, tratando de recortar lo más que se puede, y es indignante, ¿no? Y me parece muy importante que todos los sectores del pueblo, independiente de mi lugar de legisladora, sigo pensando antes de entrar y después de haber entrado a la legislatura, que soy parte del pueblo y que no conozco más poder que el poder del pueblo. Uh-huh. Y lo real es que acá lo que está sucediendo es que tenemos un gobierno provincial con muy, a mi entender, muy cínico, y que oculta a través de sus medios, digamos esto, ¿no?, de los medios de comunicación hegemónicos, donde tapan, ocultan las barbaridades, o no hay transparencia, o no se sabe qué están haciendo, no están claras las obras públicas, no están claras qué ejecutan, qué dinero ejecutan por año. O sea, hay muy poca claridad, y ellos tienen respuesta para todos y supuestamente se victimizan un montonazo, como que ellos hacen todo bien, pero que no los dejamos y que les obstaculizamos, porque básicamente en la sesión anterior nos dijeron eso, y es todo para ocultar las barbaridades que hacen. Esto que estás diciendo vos, el tema de los aguinaldos, las paritarias, la gente no da más. Totalmente. Ahora también hay se vende humo, ahí todo se muestra un maquillaje hacia afuera, y también sucede que sigue teniendo buena imagen Suárez en la sociedad. Y es porque hay todo un trabajito y operan de tal manera que hagan creer que el gobernador Suárez viene a solucionar el problema. Cuando lo real es que hasta acá, y desde que empezó la pandemia hasta acá, no resolvió nada. Hemos sobrevivido en Mendoza gracias a las medidas nacionales. Uh-huh. Y vos sabés, Marco, que yo no la toco de debido. O sea, para nosotros sostener cientos de familias en los barrios. Totalmente. Cientos. O sea, no es... Ha sido y sigue siendo, pero muy difícil. Y es imposible no indignarse. Y es imposible no enojarse. Y es imposible bajar los brazos. Aunque estemos cansadas, es imposible. Laura, aprovecho y te pregunto respecto, bueno, a que noticia nacional, ¿no? Que ayer desde el Ejecutivo ingresó a diputado el proyecto de legalización del aborto y el plan de 1000 días. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de esto? ¿Qué se espera? Ay, es como la alegría, viste, te hablé de mi indignación y también te hablo de mi alegría. O sea, sí. Para ir compensando, me voy claro, compensando. Por eso te preguntaba. Inmensa alegría. Es como que a veces me cuesta, muy imagínate que yo estoy participo en los feminismos hace 20 años. Y hace 20 años atrás, cuando salíamos a militar la legalización del aborto, nos daba, te juro, no te miento, Marcos, o sea, armábamos los panfletitos y salíamos a la calle, pero nos daba mucho miedo de que nos insultaran, que nos dijeran de todo y que nos mandaran a la casa. Uh-huh. Y entonces lo hacíamos como todo muy timidonas, ¿viste? Muy... Y yo pienso ahora, después de la marea verde del 2018, que estemos ahora con un presidente que tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Digo, todo tiene que ver con todo, por eso tenemos un presupuesto con perspectiva de género, que estemos presentando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y que bueno, volver a dar la pelea en el Congreso, la verdad que es mucha, mucha emoción, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de derechos humanos básicos, no básicos, ¿no? Esenciales, que no hay posibilidad alguna que nuestras mujeres, pensemos que más de 200 mujeres mueren en la clandestinidad por abortos inseguros, o sea, es una cosa tan ridícula de muertes evitables, y por supuesto mueren nuestras mujeres pobres, porque la mujer que tiene dinero lo hace en un lugar privado y pasa como si fuese una operación de apendicitis, y es necesario poder esto, ¿no? Cambiar ya de una vez por todas estas formas de opresión y sometimiento históricas sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, como si nosotras fuésemos animales que no podemos decidir. Esto es ya muy ridículo. Y la verdad que los sectores fundamentalistas o los sectores que por sus creencias, las personas, no digo que por sus ideas, por sus creencias, no esté de acuerdo, tienen que poder visualizar que estamos en un sistema democrático, que el proyecto no obliga a alguien a interrumpir su embarazo y no pueden, por sus creencias, ni sus ideas, ni su fundamentalismo, obligar a las mujeres a continuar con embarazos no deseados. O sea, no es tan complejo. Claro, no es tan difícil, ¿no? Y aparte, esta vez es diferente porque, bueno, a diferencia del 2018, está la Comisión de Mujeres y Diversidad, ¿no? Que va a ser también cabecera del debate. Bueno, se espera que sea de otra manera el 2018, ¿no? Sí, es que ya no es lo mismo discutir la interrupción voluntaria del embarazo con Macri que en esta, o sea, claramente a Macri no le interesaba. O sea, hay una diferencia abismal, que es que lo usó a la discusión del proyecto de interrupción voluntaria de embarazo para poder, como una cortina, digamos, en la que él orquestó lo que le convenía, digamos, con eso. Uh-huh. Aunque teníamos que dar esa lucha y estuvo bien, digamos, de Totalmente. Parte de los feminismos, de la sociedad, teníamos que hacerlo, pero claramente Macri no tenía la intención de avanzar, que es completamente diferente a la posición que tenemos hoy de este gobierno nacional y popular y de Alberto, y de un gobierno feminista, que es justamente algo que ya no da para más, que históricamente es una deuda que tiene la democracia con nosotras, y con las personas gestantes, que ya es insostenible que estemos en el 2021 y que no tengamos la legalización voluntaria del embarazo cuando hay países que hace años, pero cientos de años que tienen ya legalizado. O sea, uno dice, no puede ser que tengamos que estar dando estas discusiones que terminan siendo más ideológicas y de creencia, y que esto no es un problema de eso, es un problema de salud, es un problema de derecho y un problema de justicia. Laura, te agradecemos, la verdad estaríamos hablando toda la mañana, muy interesante tus reflexiones, nos corre el tiempo en radio. Muy interesante lo que nos contaba, el presupuesto también, y bueno, esperemos que se avance esta vez, la novena vez que se presenta en el Congreso, así que esperemos que esta vez sea, ¿no? Laura, que tengas... Sí, esperemos. Laura, que tengas buen día, te agradecemos mucho. Gracias, Marco, gracias a ustedes, un beso grande. Un beso grande.